chocolate, como chocolate. Muévete, mamita, muévete, bombón. Mueve chocolate con mucho sabor. Ritmo, ritmo, ritmo de mejor. Sonido del clan. Pa' que tenga, pa' que guarde, porque aquí llegó, te traigo el sabor. Muévete, mamita, muévete, mobón. Mueve el chocolate con mucho sabor. Y menea, y menea, y menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, y menea, y menea. Y ahora le traigo sonido del plan para que quisiera saltar. Pa' que tenga, pa' que guarde, porque aquí llegó.